industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Jurassic World Dominion podría volver a grabaciones. Para el próximo 6 de julio está previsto que la cinta vuelva al set de filmación en el Reino Unido, lo que marca el puntapié inicial de los grandes blockbusters al retorno de producción. Desde Universal han trabajado con el British Film Council y diversos sindicatos de Estados Unidos para cumplir con los estándares de seguridad, gastando $5 millones en sus protocolos. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.